Si es una morena o rubia me da igual. Si es alta o bajita la veo angelical. Mujeriego, mujeriego, mujeriego, mujeriego. Soy así que voy a ser, así la paso muy bien. Mujeriego, mujeriego, mujeriego, mujeriego. No pierdo oportunidad de hacer alguna maldad. Soy mujer.